pero está ahí a puntito, lo digo porque muchos no parecen preguntarnos y alguno ya ha soltado que está cerrado, que no, estamos puntualmente informando bien, como solo puede ser de otra manera, a través de Radio Marca, desde el Departamento de Agencia, a través de Telex. No está cerrado lo de Federico Macheta, pero como ayer ya os avanzamos en estos micrófonos, hace 24 horas, está la cosa a punto de caramelo. ¿Quién es este tal Macheta? Pues para los neófitos, ahora os cuento un poquito de su trayectoria, porque es un futbolista realista en jugadores de leche que puede poner sin duda pues la guinda a un pastel que ya está verdaderamente dulce. Jugador transactivo de Pinos y del Manchester. Os saludo, como digo, a todos los que se encuentran en el 101.4. Aquí estamos en este punto, en esta edición de viernes. Cerca de firmar por el Elche Club de Fútbol. El delantero transalpino de 21 años, procedente del Manchester, está a la espera de que se concrete su cesión por una temporada para jugar en la entidad blanquiverde. El único obstáculo con el que se encuentra el club ilicitano no es el económico, ya que Machera tiene una ficha relativamente baja para ser en Manchester, 600.000 euros. La compartiría el Elche, desde que pagaríamos 300.000. Que no está nada mal teniendo en cuenta la calidad del futbolista. El único problema, por ponerlo así entre comillas, por el que todavía no se ha firmado, es el deportivo, ya que Sir Alex Ferguson pone como condición a su salida que le garanticen muchos minutos en el equipo de Escriba. Y es que esta noche a las 12 se cierra el plazo de fichajes, altas y bajas, salidas y entradas. Si no lo sabíais, mañana hay tercer partido de liga. Elche Unión Deportiva Las Palmas. No estamos hablando de él casi nada. ¿Tampoco? Pues porque manda la actualidad. Y hoy se cierra ese plazo de fichajes. Pero a partir de mañana ya solo hablaremos del Elche, del fútbol, de la segunda división. Ojalá que te machera. Repasaremos enseguida también los últimos movimientos que se están produciendo y que seguramente esta tarde o esta noche se van a producir en ese mercado. Repasaremos hoy viernes la quiniela con nuestro invitador, con Carlos Gil, con los Mourinho, Iniesta, David Vidal, en fin, van a estar todos, hasta el rey, creo que también está haciendo su equipo. David Pérez, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. Por cierto, en cuanto al invitador, hay que recordar que vosotros podéis escribir en la página web, en las redes sociales, ¿vale? De los personajes, con vuestros favoritos, es decir, Mourinho, lo que queráis, ir poniéndolo en las redes sociales. Sí, matizaría ahí de los que escucháis. A lo mejor ponéis uno que no, sí, que no lo domina, ¿no? Que los que estéis escuchando los viernes, ya sabéis que este será el tercer viernes que hemos empezado con esta sección, de los que escucháis, los 9 o 10 o 15 diferentes cada viernes, oye, pues este me gusta. Yo para que entre todos vamos a elegir, pues, que sean fijos los que más os gustan. ¿Cuál cosa? ¿Empezamos con el mercado, Paco? Pues empezamos con el mercado porque efectivamente hay mucho movimiento. Y estamos calentitos. Por ejemplo, el Recreativo de Huelva alcanza un acuerdo con Jonas Rosek, delantero polaco de 29 años, procedente del Celtic de Glasgow e internacional con su país. El jugador de la Real Sociedad, Sarpo, jugará cedido esta temporada en Celtic. La Real asumirá parte de la ficha del delantero. El genoa italiano también aceptó al delantero Vincenzo Renella. Al Córdoba, el conjunto andaluz tiene una opción de compra y con este jugador el club da por cerrada la plantilla. El Villarreal ha fichado a Edison Flores, jugador peruano de 18 años, procedente del Universitario de Perú. En principio el delantero jugará en el filial, aunque podría alterar su presencia para el primer equipo. El Real Murcia ha incorporado a su plantilla a los futbolistas argentinos que llevan a Francisco, lateral izquierdo, y Jonathan Gómez, centrocampista, que llega a pedir mejores confianza. A pesar de estas dos incorporaciones, el club gana no ha mostrado la plantilla. Vamos a ver, tercera hasta las 12 de la noche. Y recordamos, como todos los días, que en las redes sociales ya podéis cerrar la prueba del partido entre Elche y las partes de Elche. Bueno, pues entre todos esos nombres hay uno que sin duda con brillo. juicio propio está ahora mismo alumbrándonos a todos. Y seguramente desde que ayer os comentamos la posibilidad muy posible contra la Rusia que venga Federico Macheda, pues en los más puestos seguro no necesita presentaciones y sabéis quién es. Pero hay muchos que nos preguntan, bueno, ¿qué ha hecho? ¿Qué? ¿Quién es? Cuéntame. Bueno, pues Pozpómetro. Nacido en Roma hace 21 años, comenzó su carrera en las divisiones inferiores de la Lazio, sin embargo no tenía contacto con el equipo romano, debido a que el reglamento del fútbol europeo impide que jugadores menores de 16 años firmen contratos profesionales, por ello el Manchester United, equipo que había estado buscando jóvenes talentos en Italia, lo contactó ofreciéndole un contrato profesional y trabajo para su familia en Inglaterra. Poco después de su 16 cumpleaños, Macheda firmó por los Diablos Rojos. Tras el traslado de su familia a Inglaterra, el 1 de septiembre de 2007, hace exactamente 5 años, se incorporó oficialmente al club como aprendiz, comenzando con un periodo de 3 años de becas en la Academia de Manchester. El 15 de septiembre de ese mismo año, 2007, debutó en el equipo sub-18 de Manchester, anotando el único gol del partido en la visita a Barclay. En su primera temporada en el club, terminó como el máximo goleador de la categoría sub-18 con un total de 12 goles en 21 apariciones. Incluso debutó en la reserva el 26 de febrero de 2008, la reserva es como que equipo suplente, ¿no? Y en Inglaterra, debutó en la reserva en 2008, en febrero, cuando ingresó al campo como sustituto de Gerard Piqué en el minuto 68, sufriendo una derrota por 2-0 de visitante contra el club. El 12 de mayo de 2008, Macheda obtuvo una medalla en el torneo regional Manchester Senior Cup, estando en la banca de suplentes en la final. El día de su 17 cumpleaños, Macheda firmó su primer contrato profesional con el Manchester, contrato por el cual cobraba 442 euros semanales, aumentándose este tras su exhibición frente a Aston Villa, llegando a cobrar un total de 11.000 euros semanales. La temporada 2008-2009 siguió en el equipo sub-18, aunque tuvo algunas pocas apariciones en la reserva. Ello cambió hacia final de temporada, logrando tener más continuidad y anotando 8 goles en 8 encuentros, incluido un hat-trick frente al Newcastle el 30 de marzo del 2009. Esto le valió para ser seleccionado por el primer equipo en el partido del 5 de abril de 2009 frente a Aston Villa. En este encuentro con el Manchester perdiendo 1-2 y teniendo la necesidad de obtener una victoria para mantener la punta del torneo, en el minuto 71 Alex Ferguson envió al campo a Macheda en sustitución de Nani. Después del gol del empate de Cristiano Ronaldo en el 80, Macheda anotó el gol de la victoria en el tercer minuto del tiempo de compensación, en el 93. Macheda fue convocado para los dos siguientes partidos de Manchester, en primer lugar contra el Fútbol Club Porto, en el partido de la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League, y luego contra el Sunderland, en el partido de liga, en este partido, a los 61 segundos después de haber entrado al terreno de juego, en lugar de Gorbachev, Macheda anotó el gol por segunda vez en su carrera con el Manchester, después de desviar un disparo de Michael Carrick, que superó el portero de Sunderland, Eric Gordon, para el gol de la victoria. Jugó por primera vez como titular en la Premier League el 2 de mayo de 2009 contra el Liverpool, pero no pudo marcar, siendo sustituido en el minuto 10 del segundo tiempo. En la temporada 2009-2010 estuvo acosado por lesiones, sin embargo jugó dos partidos de Champions League y anotó un gol contra el Chelsea en 2010 en la Premier. En la 2010-2011, tras una primera rueda, una primera vuelta de pocas oportunidades en el Manchester, Macheda fue cedido en el mercado de invierno en calidad de préstamo deferido a la Sampdoria, con el fin de reemplazar las bajas del club de Antonio Cassano y de Pasini. En su retorno al Manchester, Macheda gana la Supercopa Inglesa para el Competitive Side. En un partido por los cuartos de final de la Carling Cup, Macheda anota su primer gol de la temporada de penalti frente a Crystal Palace. Y bueno, pues ya sabéis que estuvo cedido de nuevo a préstamo hasta la primera temporada en el Wolfsburg Rangers la temporada pasada. Este chico, Federico Macheda, ha sido también internacional con las categorías inferiores de la selección italiana. En la sub-16 jugó 10 partidos y anotó 2 goles, con la sub-17 jugó 3 partidos pero no marcó ningún gol, con la sub-19 jugó un único partido y tampoco marcó, y con la sub-19 jugó 10 partidos y ha marcado 4 goles. Bueno, pues este es un poco el historial de Federico Macheda y bueno, vamos a ver si finalmente consigue el Elche esa cesión que sería como digo, el punto brillante a esta, este inicio con ahora al menos ilusionante. Le preguntamos a algunos jugadores de Elche hace apenas una hora, por ejemplo a Damián Suárez, en uruguayo, ¿qué le parecía este jugador Federico Machera, que finalmente era fichado? Estas son las palabras de Damián Suárez. Damián Suárez por la boca. Ahí, lo tenemos por ahí. Ahora, lo escuchamos hablando sobre el entorno, futuro fichaje presente y futuro fichaje del jugador del Machera. Para sumar al grupo que hicieron varios, pero bueno, sé que él ya ha apuntado fuerte y esperamos que llegue. Espectacular, decía Damián, y se lo preguntamos a otro hombre que vaya algunos años más en el Elche Club de Fútbol. Me refiero a Sumetra. Sumetra, al que preguntamos qué le parecía el hecho de que finalmente Federico Machera pueda en el Elche esta temporada. No, ayer o esta mañana, y la verdad que sí, el club se está moviendo muy bien y tiene un proceso muy perfecto, que estamos hablando de Manchester United, que es la élite, pues no hay más, y la venta puede ayudar a encontrar el mejor. Lógicamente, si puede ayudar mucho mejor Federico Machera, el futbolista transversal de 21 años, que por lo que nos cuentan tiene muchas ganas de jugar en el fútbol español, pero evidentemente todo depende de que este Elche, sin cláusulas obligatorias y que penalicen por el hecho de jugar más o menos sin cláusulas, si al menos se le garantice a Manchester necesidad de extradición, que es el que manda y reparte, el hecho de que tenga bastantes minutos y pueda ser un hombre importante, porque Manchester no está en el tampoco, y desde luego quiere recuperarlo como un futbolista en el que tienen depositadas bastante necesidad. Lo que pasa es que, claro, ahora el Manchester es imposible jugar con Van Persie, con Wayne Rooney, que quiere una salida, que está muy, muy caro, carísimo el jugador. Bueno, pues esta es la situación, y mañana hay liga. Mañana hay fútbol, mañana Elche a las 6 juega y desde las 5 y media os lo vamos a contar aquí en Radio Express Marca y Twitter.es y TV. Estamos disfrutando de grandes momentos. Siempre me llevaste donde te pedí. Yo te cuidé de ti. Te cuidé de lo que te pedías. Y ahora estás averiguando. Quedé contigo, mi querido Sam. No sufras por tu Sam, porque en Talleres de Gaspar somos especialistas. El de Gaspar, tu Sam está en las mejores manos. Lo conocemos bien. Te lo reparamos y le hacemos las revisiones de mantenimiento. Talleres de Gaspar, calle Rafael Cavadones 9. Elche. Teléfono 965-45-79-41. Especialistas en Sam. Y en Open. Pero eso ya lo sabes. Si quieres degustar la auténtica costra ilicitana, Postrería El Sol. Porque son 25 años haciendo el sentido arroz con costra ilicitana. En asador Postrería El Sol, todo el asado, costillos, paletilla y pierna, cordero, pollo, calamar, comidas y postres caseros. Costrería El Sol, comidas para llevar. En Elche, Avenida Libertad 5 y Avenida Rodríguez 29, Piedras Coloradas. Encargos al 966-674-207. 966-674-207. Martes cerrado, excepto festivos. LimpiezasNet.com. Aquí puedes encontrar toda la información sobre los servicios del Grupo NET. Y ahora, nuevo servicio de conserjería y control de acceso para comunidades, urbanizaciones y parques. LimpiezasNet.com. Infórmate. Prefiero Sam de Crisis. En Automecánica Carrus, la revisión general de tu coche. Con cambio de aceite y todos los filtros solo te cuesta 130 euros. Sí, has oído bien, solo 130 euros. Automecánica Carrus. Elche, calle Maróbal 62 en Polígono de Carrus. Junto a BBV. Teléfono 965-04-7312. Sábados abiertos. Hay dos maneras de ver la televisión. Muy bien. Si aún no ves los canales en abierto de alta definición, no hace falta que cambies de tele. La verdad te presenta el Mini TDT HD grabador de NBC, con el que podrás disfrutar de imágenes más nítidas y grabar tus programas favoritos en alta definición. Y solo te costará 29 Empezamos preguntando, pues, de alguna manera, hoy en este último día. creo que va a ser un partidazo y le preguntamos a su letra qué esperaba de este partido. Hemos estado de pelotera, de tener mucho el balón, han fichado pues a gente pues, de nivel de primera división, atrás son contundentes y arriba pues la verdad que tiene mucha movilidad, hay que visitar sobre todo ahora la segunda línea, que no se vean de daño sobre todo por contra. También dejan espacios que los podemos aprovechar y será un partido bonito. Que no podemos prometer y se entrega a los micros y de mi esfuerzo a nosotros vamos a dejar todos los 30 minutos eso que los intentaron los goles y al partido no lo podemos prometer, así que intentaremos seguir la línea de estas dos últimas jornadas y sobre todo la de Rico Pérez. Bueno, pues el partido ha sido la complicada según nos decía su meta, pero también eso lo queríamos preguntar a otro titular de momento indiscutible, al uruguayo Damián Suárez. A ver, tenemos por ahí. Damián, ¿qué te parece el partido? Nada, un partido complicado como son todo y lo van a hacer la mayoría. Sabemos que los jugadores ya vamos a hacer rápido. Mañana, luego creo que Damián tendrá vuelto también en la quiniela para hablar de ese partido, porque la quiniela está a punto. Os recuerdo que el técnico del Elche, Fran Escribal, lo normal es que repita el mismo 11 de las dos primeras jornadas. La verdad es que no hay motivo para cambiar. Una pausita y seguimos. Thank you. vamos, sí, señor, esa sintonía que me pone como una uno. Ahí estamos recordando los viejos tiempos cuando yo era el manda más, el jefe y el que todo el mundo podía derivar. Pero en fin, las cosas han cambiado. Exactamente, estamos muy bien. Venimos predispuestos con esta tercera jornada de liga y viene cargada, cargada, cargada. Así que no perdamos más tiempo. Vamos a por la quiniela, vamos a por los signos. Y tenemos en la primera casilla al Atlético Club de Bilbao, Valladolid. Tenemos con nosotros a don José Bono. Vamos a ver, bueno, que pinta usted la quiniela. Este vamos a ver, este. Con esto de que. Como Zapatero nos ha quitado la paliza, pues ahora nosotros tenemos que buscarnos la vida y estoy contento porque, como la gente sabe que tengo caballos, pues he encontrado una buena oferta de varios caballos percherones y algunos que la sangre y aquí estoy en Bilbao. Así que también aprovecho y voy a ponerle el número a la casilla de la de Bilbao. Ahí estamos, ya he visto aquí la gente como va apurando hasta el mismo uno tiene problemas. Seguimos, segunda casilla, Levante Español. Aquí tenemos, señores, es increíble, una persona que debe de estar feliz como él solo, con Andrés Iglesa. ¿Cómo está? Bueno, pues, la verdad es que estoy emocionadísimo. Anoche algo fue increíble. La gente en el auditorio de allí de la FIFA estaba, vamos, rabiando. Un gran premio que te mereces, Andrés, pero que poca sangre para recoger el premio también, saliste ahí. Con toda la alegría, no sabía que estaba en un mar de dudas, había todo el mundo al lado que contaba la cara que se le quedó a Cristiano Ronaldo. Por cierto, tenemos también a Cristiano Ronaldo, a ver, Cristiano, ¿por qué no saludas a mí? Ahí están esas frases, es increíble, este hombre no tiene arreglo, es guapo, rico y famoso, así que continuamos, pero sin antes ponerle un número que le pongo ya se Levante Español. Continuamos esa tercera casilla, Mallorca Real Sociedad, y ojo al ojeador que ha fichado la Real Sociedad, don Benjamín Sosa. ¿Estás ojeando? Estoy aquí haciendo de la Real Sociedad y ha dado un papel magnífico a la Real Sociedad. Es un aquí en la Real Sociedad. Trabajar duro, ahí al pie del cañón. Yo me estoy, mira, me conozco con pares, se ponen las mejores gambas, yo me gusta la Real Sociedad y se come la mejor. Pero el resto de jugadores es un poco de un poco de un poco de un poco de un poco. Ahí no me coño mejor. Voy a ponerle un a la vez. Ahí estamos, le ponemos S2 y seguimos con esa cuarta casilla, Celta Osasuna, y tenemos con nosotros al presidente de España, el señor Rajoy, recortando, el Atlético de Madrid tampoco sale. Es que vamos a ver. Estamos haciendo recortes, Gallardón a PlayStation. Se ha gastado tanto con la solución que tuvo que recortar y por eso no aparece la Atlético de Madrid en la primera. Y yo soy de la Comunidad de Galicia, pues bueno, que no tengo ningún tipo de cuenta. No tendrá nada que ver, señor Rajoy, que mañana sube el IVA, ¿no? Eso, vamos a ver, que se prepare la gente los bolsillos porque la gasolina va a subir más de lo que parece. Ahí estamos apañados con la gasolina, Paco, así que seguimos echando gasolina al fuego, y nunca lo hemos dicho, esa casilla número 5 para Barcelona-Valencia con Luis Van Gaal, que Luis Van Gaal, Paco, ¿cómo puedes analizar ese partido del Barcelona de la Supercopa? ¿Cómo viste a Tito Milano? Yo voy a decir una cosa, porque yo para decir, que no tiene ni idea, porque no sabe cambiar jugador, no sabe a qué piecha por qué. Yo veo esto y yo cambio. Yo, este está perdido, no sabe dónde va. No es positivo. Entonces, no estoy de acuerdo. No, esto es lo que hace. Que efectivamente Pérez creo que está cabreado con el robatorio, según tú dices, que hicieron en el Camp Nou. Vicente, vamos a ver si encontramos a Vicente. Vicente parece ser que se nos ha perdido, se ve que la han robado y que se quede con su robo. Deportivo Getafe, que se casilla el número 6, tenemos al rey del pase. Sí, sí. ¿Qué nos tiene que decir el rey de ese Deportivo Getafe? Bueno, la verdad, ¿de qué tengo que decir? Que me encuentro aquí, como si estuviera mi propia casa, aquí en Justicia, como estoy en la Coruña, de Paco, y estoy aquí con las 5 millones de estudiantes, que yo voy a descubrir nada más y nada menos que 30 millones de estudiantes. Se me nota los pasos, se va un poco apasionado y de la cadera, ¿eh? ¡Cuidado! Ahí está, le ponemos R2 al Getafe, esa casilla el número 7, Real Madrid Granada. Ahí está, señor madridista de Frascón, consolidado y que lo lleva en el corazón. Y antes que el dinero, el honor a José Morillo, que recibe, pues hace pinta. Yo no pongo delante de un honor a nadie. Pues si usted nunca da su brazo a torcer, si no tiene la rosa. Así que la gente tiene que saber, mira, si se van a dar cuenta, alguien que no puede, que sea lo mismo de la luna. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Has visto el repaso que tengo en el Supercopa? No los cargué a todos en serio. Entonces, no hay más, aquí el que manda el frío, el mejor entrenador del mundo. ¿Qué ropa? Así que lo voy a poner un vino más bien ganado. Ahí estamos, ponemos 10-1 al Madrid, Granada, casi número 8, Rayo Vallecano, Sevilla. Y ojo, aquí tenemos aquí a un imputado, como es el señor Ruy Mateos. Señor Ruy Mateos, ¿cómo lleva usted lo del juicio? Vamos a hacer una vergüenza, es una vergüenza lo que está haciendo el señor Ruy Mateos, que está haciendo la vida de un imputado. Yo creo que se ha pasado, le ha llamado usted la dona, le ha llamado usted el doctor. Le ha llamado la dona, le dice esto es increíble, estoy enseñando toda la vida, me están sacando las palabras. Hay un poco chucho, ya engañaba. Sí, pues no, ya no estoy ahora muy chucho. Voy a ponerle uno a Radio, vamos a cerrar aquí. Ahí estamos, ponemos ese uno, que es a casilla número 9. Tenemos a Girona Ponferradina, y vamos a ver, aquí tenemos. ¡Vale! Como un homenaje a la bordeta, ¿no? Porque hago como un país en la mochila y yo voy de campo en el campo. segunda tournée, era en la segunda división. Bueno, ahora mismo creo que los de Ceuta nos han puesto pan a un partido, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que sí, quería decirlo y tal para despedirme. La verdad es que estoy siguiendo esta la Valencia. Pero no me convence ninguno. Y ahora pues voy a ir a Lugo a ver cómo se va el partido, ¿no? Porque hay algunos jugadores. Muy bien, seguro que encuentra aquí, hombre, que ha sido campeón de Europa con la historia. Te voy a poner el que va a ganar. Muy bien. Ahí está, seguimos. Ese Racing que es por el casillero número 11. Tenemos. Ahí está a Parrales, conocido como lo llama la afición de Santo Verde. A Damián Suárez. Damián, ¿cómo ves el equipo? Yo el equipo lo que viendo que está haciendo la cosa como debe de hacerla. Porque hay algunas que, por ejemplo, nos están diciendo que tomamos a medio gas. Yo no estoy de acuerdo con que no tomamos a medio gas. Estamos con alguien, no tomamos a medio gas. También hemos ido, la verdad que mira, la gente que tiene que tener aquí de la leche está subiendo. Yo creo que también tengo algo que ver. No me ha aceptado, no está jugando, Damián, hay que al César lo que es el César. Si lo apoyo a uno también que gana el Sporting. Punto. Victoria del Sporting. Sí, exacto. Victoria del Sporting. Seguimos. Casillero número 13. Don Quique Mateo en el Murcia Huesca. A ver, Quique, ¿cómo llevas tu golpe? Nacho, estoy ahora mismo estoy haciendo una cuestión. Voy a montar mi empresa. Estoy ahí en el lugar y voy a montar un centro. Tengo dos años, lo que le para el mundo a montar ahí unos tomates, unos pepinos. Voy a montar ahí, me voy a cargar al día entero. La voy a llenar de pimiento y de todo gafas. Así que como tengo que apoyar al Murcia, vamos a ponerle un uno al Murcia capitán. Ahí, a ver, apretando. Ahí estamos. Y luego vamos con esa casilla número 14. Jerez Mirandés. Y tenemos otro jugador de Elche, Rivera. Muchos aficionados están diciéndote que vamos a ver que va con los pollos en cabeza. Bueno, la verdad es que yo voy a decir una cosa, ¿no? Porque mira, cómo se entrena, cómo se juega, cómo se habla, cómo se entrena, así soy yo, ¿no? Porque en el campo, dentro del campo, me vuelvo mucho, voy buscando muchas posiciones, voy buscando el primero, voy buscando también 8 metros, voy buscando el 3. Está entrando el 3, ya, escuchando la primera, Dios mío, ¿cómo corre? Si no pone a tope, si no te enfrentas 100%, pues la verdad es que no te va a poner el primer que te pone ningún entrenador. Así que voy a apostar por el Jerez. Por el Jerez. Ahí está, apostado por ese Jerez Mirandés. Y tenemos en ese pleno al cinco a la boca Mara a Miguel Cochado. ¡Hola, hola! Ahí estamos. ¿Qué estamos? Estamos de fiesta. ¡Hola! Ahí estoy. Thank you. para transmitir ese apasionante Elche Unión Deportiva Palma. Así que tenéis un fin de semana, mañana nos escuchamos. Adiós. Como...